Dorado 92, Proverbios. El que hoy cae, mañana se levanta. En boca cerrada no entran moscas. Cuanto más deprisa, más despacio. El que hoy cae, mañana se levanta. En boca cerrada no entran moscas. Cuanto más deprisa, más despacio.